por eso me encuentro yo hoy día aquí en este encuentro de acá en esta zona, porque bueno, dos de los de las integrantes de la colectiva se fueron a vivir a Valdivia, pero estamos recién allá hace 2 meses, así que estamos como en todo ese proceso de conocer el lugar, de conocer compañeras, de ver qué, lo que pasa allá y también cómo se refleja de los procesos de cada territorio y de cómo se dan las dinámicas allá. Nosotras somos una colectiva de lesbianas y bueno, y feministas también, no todas nuestras compañeras son lesbianas, pero sí tenemos un enfoque lesbo-feminista en nuestro quehacer en torno al aborto, que tiene que ver con la visibilización lésbica y tiene que ver con plantear estrategias que han sido pensadas desde el ser lesbiana en torno al aborto. Hemos realizado diversas acciones a lo largo de este periodo que existimos desde el 2013, como les decía, en torno al aborto. Nosotras estamos por el aborto libre, también compartimos las visiones de la LAMIEN en torno a que no nos interesa lidiar con los gobiernos, porque ningún gobierno para nosotras es no representan, digamos, solo representan el poder y el patriarcado y la violencia con la que operan, independiente de que sean de derecha o de centro-derecha o lo que sea. Por eso nuestro trabajo con las mujeres siempre ha sido desde un aborto libre, autónomo y feminista, que en la práctica quiere decir que las mujeres puedan tener la mayor información y las mejores condiciones, considerando el contexto político de Chile, para poder hacerse un aborto seguro en casa, acompañada de otras mujeres, y que puedan y que no ponga en riesgo su vida, ni su salud, ni su seguridad, ¿no? Por eso nosotras entregamos ciertos protocolos que tienen que ver con que las mujeres no caigan en situaciones de criminalización. A lo largo como del trabajo que hemos hecho, nuestras estrategias han sido variadas. Realizamos talleres, charlas, conversatorios. Hemos hecho campañas de difusión, tenemos actualmente un protocolo de aborto en Mapuzungún, que eso también fue un trabajo interesante que realizó una de nuestras compañeras que ya no está en la colectiva, también para ir tratando de expandir lo que más se pueda la información, que es una como de las principales herramientas que las mujeres hoy día pueden utilizar para hacerse protocolos seguros de aborto. También sacamos un protocolo en lengua de señas. Hace un tiempo hemos estado reflexionando sobre lo importante que es la inclusión y la implicancia que eso tiene para las mujeres, como a qué mujeres estábamos hablándole, a qué mujeres estábamos llegando, a propósito también de lo que decía la compañera de Rompiendo el Silencio, de que muchas veces esta información queda en esferas de mujeres que son estudiantes universitarias o mujeres que tienen mayor acceso a otro tipo de tecnología y que pareciera que eso está globalizado, pero no es real. Muchos lugares donde las mujeres viven de otra forma y acceden a la información de otras maneras, y también la diversidad funcional en este caso para nosotras se ha planteado como un desafío de cómo hacemos de nuestras prácticas inclusivas, de poder, que la información llegue a mujeres con diversidad funcional, llegue a mujeres a mujeres sordas, llegue a mujeres ciegas, que son mujeres que también se embarazan, que son mujeres que también viven violencia mucho más fuerte, y que es importante que tengan este acceso para que puedan tomar y poder tener una opción que no sea la maternidad obligatoria. También, bueno, en el 2012 la línea sacó un manual que era un cómo hacerse un protocolo con 12 pastillas de misoprostol. Actualmente nosotros estamos trabajando como línea aborto libre en la reedición de ese manual. Estamos muy cercanas a sacarlo. Y en el fondo es poder actualizar la información y que ojalá este material, que es un libro, pueda expandirse a la mayor cantidad de mujeres en los distintos territorios. También estamos trabajando en un protocolo en creol y así como varias ideas que tenemos ahí para, en el fondo, nuestro mayor objetivo es ese, poder llegar a entregar información a las mujeres para que puedan realmente decidir en torno a la maternidad en contextos como altamente persecutores, machistas, violentos, criminalizadores de las mujeres y también de las activistas que hacen este tipo de trabajo. A ver, ¿qué más puedo contarles que en verdad son hartas cosas. Estamos hoy día también aquí participando de esta instancia con Fondo Alquimia, porque estamos trabajando en una propuesta que tiene que ver también con descentralizar la información. Nuestra propuesta consiste en trabajar con mujeres en Santiago, en 4 poblaciones distintas. Estamos con coordinación, ya estamos muy prontas a andar en La Reina, Peñalolén, en La Bandera, probablemente Cerro Navia y otros territorios igual estamos ahí viendo, pero la idea es que mujeres de las poblaciones se habiliten como en entrega de información y puedan ayudar a otras mujeres de sus territorios, de sus comunidades, de su población, a lo que hacemos nosotras. En el fondo es descentralizar la información de las colectivas feministas y que la pueda manejar cualquier mujer con el mismo nivel de conocimiento y expertise que tiene cualquier abortista feminista en este momento que maneja bien los protocolos y que sabe qué hacer y cómo, qué decir, qué hacer en caso de urgencia. Desde temas como médicos sin ser médicas hasta temas de seguridad. Uh-huh. Seguridad holística, como lo plantean las compañeras de Fondo Alquimia, que es algo súper importante, que también es algo que nosotras hemos, como línea, ido desarrollando hace un par de años ya como estrategia sobre usar redes seguras. Esto quiere decir, por ejemplo, que en nuestras reuniones los teléfonos están apagados, funcionamos a través de Signal, que es un tipo de WhatsApp seguro, usamos cuentas, servidores como seguros también, habilitamos nuestros equipos, los computadores con cosas de seguridad digital. Es algo que estamos desarrollando igual y que nos ha servido bastante y que también nos interesa poder compartir con nuestras compañeras porque creemos mucho que es una herramienta muy valiosa para esta época, para nosotras que nos toca dar hoy día cara en distintos temas. Eso, acá en el sur nosotras, como les decía, estamos recién como incorporándonos a esta tierra. Si bien hemos viajado a lo largo del tiempo que llevamos funcionando, porque nos invitan a talleres o a hacer actividades en distintas ciudades del sur, ninguna estaba viviendo actualmente acá, entonces también estamos en ese proceso de conocer a otras compañeras y de poder también ofrecer lo que tenemos para apoyarnos entre nosotras. Creemos que es una herramienta súper valiosa y una acción directa contra el patriarcado poder articularnos, conocernos, armar redes honestas y también como de confianza entre mujeres para poder dar cara a la situación y los contextos que nos toca enfrentar día a día porque somos lesbianas, porque somos mujeres, mapuche. Eso, en Valdivia nosotras estamos iniciando también esta misma idea de poder articular con otras mujeres que tengan conocimiento a profundidad en torno al aborto. También lo vamos a hacer en Valdivia, ahí se está dando de manera más paulatina por lo que les decía, pero también estamos ahí con toda la energía de que podemos transmitir esta experiencia que ya es una experiencia no solo nuestra, sino de todas las compañeras que han hecho un trabajo de aborto en Chile y que gracias a esa lucha que no empezó con nosotras, hoy día el tema del aborto es un tema que se sacó del closet, que se habla, que se dice, que mujeres lo comentan o por lo menos está la discusión en boga. Nosotras no estamos muy ligadas a las tres causales por la razón que les decía, como, ¿verdad? Nosotras no le queremos pedir permiso ni al Estado, ni a los patriarcas, ni a ningún hombre respecto a las decisiones que tomamos sobre nuestras cuerpos, y eso para nosotras también es un lugar político. Obviamente no estamos en contra de las compañeras que hacen ese trabajo porque sería un absurdo, pero nuestra línea de acción va por un aborto libre y que la mayor cantidad de mujeres tengan información y puedan recuperar este conocimiento que no es algo que nosotros hayamos descubierto, es una práctica que las mujeres hacen de forma ancestral y que hoy día, por lo que nos toca vivir, tenemos que dar esta lucha para que las mujeres puedan realmente decidir. Ahora, el tema puntual de que nosotras queramos llevar a las poblaciones tiene que ver con un tema de clase, con un tema de conciencia también feminista para nosotras, de una realidad que vemos todos los días hace años, que es cómo las mujeres jóvenes, las niñas, violadas, abusadas, por desinformación, por un anclaje en el amor romántico, por lo que sea, están pariendo hijos en las poblaciones a muy corta edad, 12 años, 13 años, están siendo madres. Y eso no es algo que sea aislado, ¿no? Es un hecho que se ha ido instalando en los territorios y que es un fenómeno que aumenta día a día. Y a nadie le importa, en realidad a nadie lo habla. Entonces, para nosotras también eso ha sido algo que nos remueve políticamente para hacerlo. Desde este lugar también feminista y lesbo feminista, donde también invitamos a las mujeres a reflexionar sobre sus prácticas, e invitamos a las mujeres al lesbianismo como una invitación cariñosa a cuestionarse esos afectos, y también entiendan que si bien hoy día el método de aborto es seguro, abortar para una mujer es ponerse en una situación de riesgo. Y que eso conlleva una violencia a la que un hombre no, nunca va a estar sometido. Como invitar a esos cuestionamientos también es lo que hacemos en nuestro hacer como colectiva. Por eso también ponemos el tema lésbico como algo importante en nuestro discurso político. Y eso. Gracias. ¡Eso! Demos un copresente. Ya. Bueno, yo estoy acá representando a la colectiva trans feminista Temuco. Somos de Temuco. Somos una colectiva relativamente nueva. Aproximadamente estamos como hace un año en trabajando, digamos, de forma colectiva con las compañeras trans con las que estamos reunidas actualmente. Porque los trabajos en forma particular, cada una tiene otras trayectorias antiguas en los activistas. Bueno, la colectiva hoy día está trabajando básicamente un par de ejes temáticos, como sería como el mundo trans, un área que es social y un área que es como activista. ¿Ya? En lo relativo como lo que tiene que ver con el mundo trans, tiene que ver como con educación interna, ¿ya? De nosotras como vivimos nuestro proceso de tránsito, cómo enfrentamos nuestro proceso de tránsito y cómo nos educamos en eso, porque de pronto hacemos este proceso todas súper solas, no lo llevamos a lo colectivo. Entonces hay situaciones que para todas son básicas y fundamentales en el proceso, pero que nadie lo tiene claro si no es en el aprendizaje. Nadie puede llegar a saber que tiene que, para que el proceso de hormonación, por ejemplo, tiene que ver con seguir un proceso en la institución, en el servicio de salud, y llegar a solicitar una hora en tu consultorio, de ahí te tienen que derivar hacia dónde, con quién, y claro, hacer esa hoja de ruta que en lo personal, algunas lo han hecho, lo hacen, pero no lo llevan a la práctica colectiva. O sea, la información no se llega a masificar. Digamos, como que toda la gente se llega a preguntar, las nuevas trans, así como que no están organizadas, y nos preguntan, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para conseguir una hora con el doctor o con un endocrinólogo? Nos preguntan directamente. Nosotros les decimos, con el endocrinólogo es un poco complejo. El endocrinólogo no es llegar y ir a pedir una hora. Alguien te tiene que derivar. Hay un protocolo anterior. Tú tienes que llegar primero, solicitar una hora en tu consultorio, en el lugar donde tú te atiendes, y desde ahí como que esa es la orientación. Ya eso es como la educación un poco interna de uno de los ejes que estamos como trabajando también, como colectiva. Lo otro tiene que ver con población, con nuevos liderazgos jóvenes trans, ¿ya? Que nos hemos dado cuenta que actualmente en Temuco nos hemos encontrado con con hartas trans jóvenes que están escolarizados, que están estudiando y que están súper empoderadas de en lo político, pero están solas haciendo este trabajo. Entonces, la idea un poco con este eje es como reunir y empoderar y organizar un poco a la población joven que anda como suelta, digamos, y para tener un respaldo, digamos, un respaldo desde la organizacional y para establecer las redes o compartir las redes que podamos tener como colectiva, ¿ya? Otro eje que estamos trabajando es como reactivar el trabajo de las redes que existen, que son como en lo legal para el cambio de identidad en el registro civil, de nombre en el registro civil, en lo sanitario, como esto del protocolo que hay que seguir para obtener una atención con un politrans. Y el trabajo como en comunidad, que tiene que ver como con nuestra visibilización en la región, porque como grupo de trans en Temuco no hay historia, sino no hay anteriormente. Hubo una que hace un par de años fue Traves Chile, que como estableció un par de en regiones algunas organizaciones, pero que quedaron en eso. No se ha seguido, digamos, manteniendo el trabajo organizacional trans político en Temuco. Y las pocas trans que estábamos como en el activismo estábamos desde otros frentes, con otras luchas, o llevábamos nuestras luchas personales a lo colectivo y nos sumábamos a otras luchas y a otras causas, pero no teníamos una causa común trans a la cual pudiéramos como defender y hacernos parte y decir, esta es nuestra lucha, mi proceso es el que estoy defendiendo, son mis derechos los que estoy exigiendo. Entonces, de ahí hoy día estamos como retomando estas redes, como con los servicios de salud, con las universidades, a través de las secretarías de género, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue una instancia súper, por decirlo de alguna forma, dolorosa, la que llegamos a vincularnos con ellos por una situación puntual de una vulneración de derechos de una compañera trans en Temuco hace como un mes y medio, que tiene que ver con una detención, con una detención en el contexto de una marcha en respuesta a la represión policial que hubo un día anterior con respecto a las mujeres mapuches que venden comercializan sus productos en un sector del centro de Temuco. Entonces, esta compañera que es mapuche y es trans estaba con su familia, que es mapuche, desde ahí estaban como apoyando la manifestación y sufrieron la familia completa la detención. Sufrió, claro, habían todos los casos anteriores que mencionaban de vulneración de los derechos y abuso en los tratos en comisaría, con ella se hicieron presentes porque la hicieron desnudarse, la tocaron, como se burlaron, se mofaron. Estuvo 8 horas detenida. Entonces, claro, en ese contexto conocimos la institución y generamos la red con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que al mismo tiempo nos invitaron a participar de un conversatorio sobre ley de identidad de género con la Secretaría de Género de la UFRO de Medicina y otra organización trans que pertenece a una red de Amanda Cofre, creo, que tiene representación en Temuco. Entonces, hemos estado haciendo eso, como retomar las redes existentes, institucionalizadas, por decirlo de alguna forma, que son las que a nosotras nos permiten nuestro desarrollo. Por ejemplo, si tenemos a la hora de exigir nuestro cambio de nombre, no tenemos la red con el Servicio de Registro Civil, no tenemos la red con el Servicio de Asistencia Judicial, son los abogados que se hacen parte de la demanda para poder obtener el cambio de nombre. Existían esas instituciones y esas redes, pero no teníamos el contacto. Entonces, como colectiva, hemos estado haciendo ese trabajo. En concreto, con Fondo Alquimia, este año estamos trabajando en el programa Género y Sexualidades Diversas. Y estamos como trabajando los ejes que yo les mencionaba, que tiene que ver con educación interna, en las que estamos generando encuentros de conversación de nosotras las integrantes y de nuevas integrantes convocadas a participar en la colectiva también, y educándonos a partir de los protocolos que existen en educación, en salud, y desde ahí hemos buscado algunas instancias que ya, organizaciones que ya tienen trabajo anterior de este tipo. Entre otras cosas, claro. Hoy día básicamente tenemos denuncias de algunas compañeras en la universidad que están llegando a su primer año académico y no existe ningún protocolo que les permita que las puedan nombrar por su nombre social. Ya, entonces los profesores insisten en llamarlas por su nombre registral, y cuando tienen una apariencia totalmente distinta al nombre que ven, entonces como que se lo repiten una vez y ya es como casi burla, discriminación, violencia, como que se cruza todo en la reiteración, cuando esta alumna se empeñó en hablar con sus profesores o sus académicos y les comentó que era trans, que tenía un nombre y que en el registro, pero que ella se identificaba con otro nombre, que si la podían respetar eso. Y a pesar de todas esas conversaciones previas, hay algunos académicos que insisten como en caer en la en que se les olvidó, o que no, yo creo que no tienen la voluntad de hacerlo. Entonces, de ahí estamos haciendo un trabajo también como con las universidades de prestar un poco de digamos, de generar instancias en las que podamos tener reuniones y encuentros donde podamos conversar estas temáticas, y que habemos compañeras, que hay compañeras trans que están ingresando a la universidad, y que debería ser como que se respete su nombre social, digamos, a la hora de referirse a ella o de mencionarla, o de que puedan escribir en su prueba su nombre social y ellos entiendan de que ese no es su nombre registral, pero que exista una voluntad de poder resolver de alguna forma en la academia eso. Así que eso es. Gracias. Somos LES de Temuco también, ¿ya? Que también, como decía el Antonio, una organización que es curioso porque en el cuento pasado ambas eran de otras organizaciones. De otras, sí. Pero no es curioso, por eso hice la observación, porque no es curioso, porque en Temuco cuesta mucho, desde estas identidades que somos más marginales, poder construir organizaciones. A nosotros las mujeres lesbianas nos ha costado mucho, ¿ya? Mucho construirnos desde este ser lesbiana. tal vez la primer intento de organización propiamente tal desde la diversidad seamos nosotros, las mujeres lesbianas, al igual que en la historia, con la Ayucalén y eso que... Pero la historia no nos cuenta, siempre nos deja como atrás. Bueno, en este caso no ha sido distinto. Nosotras, desde ser lesbianas, hemos hecho varios intentos en distintos espacios, ¿ya? Siempre con el propósito de visibilizarnos como mujeres lesbianas y desde ese ámbito hacer nuestras propias demandas. Bueno, hace como un poco más de un año tal vez, empezamos a encontrarnos con algunas compañeras, nosotras, algunas de nosotras, siendo un espacio más diverso y mixto, ya teníamos un activismo desde ahí y nos encontramos con estas otras compañeras que también desde otro espacio político empezamos a confluir en esto, en esta nueva encuentro lesbiana con esta reflexión. Es decir, cómo nosotras, las lesbianas que estamos en todos los ámbitos, porque así es, y estamos en todas las luchas, no nos reconocen, no nos identifican, no nos reconocemos, no nos identificamos como lesbianas. Y desde ahí surge como un poco la reflexión y empezamos a juntarnos. Y coincidentemente había parte de estas compañeras que ya contaban con un espacio físico, que es la Casa Raíz. Y en ese espacio físico nosotros empezamos a desarrollar ese trabajo. Y hoy día ese espacio físico se ha transformado en un espacio de encuentro no solo de nosotras como mujeres lesbianas, sino que de muchas compañeras feministas, porque tal vez una de las estrategias de nosotras, como somos les, es que la vinculación es con el movimiento feminista en particular. Y desde ahí hemos logrado armar una red con las compañeras feministas, con las cuales ya hicimos una primera actividad que fue convocar al 8 de marzo, que fue una actividad bastante masiva, ¿ya? Y hoy día nos aprontamos a realizar una acción que tiene que ver con el rechazo nuestro desde este espacio feminista hacia la objeción de conciencia que se está produciendo masivamente en los hospitales públicos. Nosotros tenemos zona en Temuco, en la región más bien, en donde el 100% del personal médico o que intervienen en esto, se han declarado objetores. Y en la región nuestra en particular, donde el hospital principal es el hospital de Temuco, también es bastante masiva la objeción. Entonces, desde esa perspectiva vamos a hacer una acción de visibilidad, de rechazo ante esto, y de una observancia en relación a que vamos a exigirle al hospital que nos entregue la nómina de los médicos, de los profesionales, que pseudo profesionales de la salud pública, que están en esta situación de objeción, básicamente para huevearlos, porque en términos prácticos no vamos a poder hacer mucho más, pero sí en términos de observar que son médicos que están cumpliendo horario, pero que en ese horario se van a las consultas privadas. Entonces queremos hacer como, queremos joder, queremos, claro, queremos como, ¿saben qué? Van a poder hacerlo, pero esta vez no nos vamos a quedar tan tranquilas como habitualmente. Entonces, esta organización que es bien pequeña, somos les, estamos insertas en este espacio, como digo yo, feminista como la primera estrategia, y que desde esa estrategia además estamos tratando de impulsar una reflexión que tal vez pueda sonar un poco cómica tal vez, pero de fondo tiene mucho sentido, que es ni Dios, ni marido, ni partido. Y en ese contexto estamos tratando precisamente de hacer como observación a todos los que nos parece que no debe. En ese sentido, ya hemos redactado una carta de reclamo a los partidos políticos que participaron el 8 de marzo en relación a sus banderas, por ejemplo. Que efectivamente creemos que los próximos encuentros donde ellos converjan o quieran converger con nosotras, primero nos lleven sus banderas, ¿ya? Y segundo, que si tienen compañeros que están en situaciones de donde han sido acusados, evidenciados de alguna situación en relación a alguna compañera en particular, que ojalá no se presenten, porque los vamos a evidenciar. Eso es lo que hemos tratado como de impulsar en este espacio de red, en términos de no legitimar a ningún compañero dirigente social que dentro de sus organizaciones tenga alguna situación de conflicto. Con esto no queremos decir que estamos impulsando no participar de su espacio, por el contrario, vamos a seguir participando en ese espacio social, en esa lucha, en particular en Temuco, porque como decía la compañera One, allá tenemos una situación particular que a veces se come toda la agenda, para bien y para mal, pero se las come todas. Y es como nosotras, desde este espacio feminista, somos capaces de problematizar eso en buena, es decir, cómo somos capaces de mantener una agenda feminista desde ese espacio, pero cómo también somos capaces de entender la problemática que nos ocurre, porque es distinto. Yo no sé si las demás podrán describir eso, pero lo que describió la ONI, en términos de lo que es la represión, es una cosa que uno solo la vivió en dictadura. Entonces, desde esa, uno que tiene cuerpo que tiene este recuerdo de la dictadura, dice, ¿cómo es posible que se pueda reproducir en este, en solamente espacio territorial, una represión tan violenta, tan salvaje? Y en ese sentido, si bien nosotras creemos en el diálogo, pero no en el diálogo como un diálogo de llegar a acuerdos, sino que en un diálogo como de interpelación hacia las autoridades, creemos en eso. Por lo tanto, sí vamos a interpelar, sí vamos a ir a algunas reuniones y eso, lo cual no significa que vamos a hacer alianzas con ningún sector del gobierno, de este, ni de la anterior, o de los anteriores. Porque también desde ese espacio chiquito que somos LED, tenemos la misma reflexión de que no hay mucha diferencia más que de matices de lo que han sido todos los años de la concertación y estos dos que seguramente se transformen en más, no tengo idea. Entonces también problematizamos el tema de cómo incidimos políticamente en relación al pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? ¿Cómo se origina la constitución política de este país? Y desde ese espacio también queremos ser incidentes, es decir, nosotras queremos demandar desde este espacio de mujeres lesbianas, este espacio de mujeres feministas, que necesitamos un cambio en la constitución política de este país, un cambio en las leyes, un cambio de cómo se estructura una nación que contiene otros pueblos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros queremos incidir en todo. Bueno, así que estamos en eso. Nosotras recibimos el correo, pero colectivamente no lo contestamos, porque no hemos tenido, no tuvimos tiempo para hacerlo, para ser sincera, pero lo recibimos, las compañeras nos cuestionamos y eso, pero ya. Y este fin de semana tenemos un encuentro de trabajo donde precisamente vamos a entrar en este proceso de definir más claramente, más estratégicamente estas preguntas. Contarle, además, porque como dice la Claudia, de repente nosotros no escribimos, y yo lo escuché el año pasado como también una demanda desde Alquimia. Somos re malas para la retroalimentación. Nosotros recibimos desde el Fondo Alquimia varias informaciones, no pudimos postular a los fondos, una por tiempo, otro porque habían tres fondos, los últimos que mandaron están en inglés, y todavía no logramos bajarlo en otro, no sé. No sé qué pasó con el correo. Sí, lo que pasa es que yo a mi coparte siempre le estoy mandando información de fondos y algunos vienen en inglés. Ya. Entonces ahí las copartes pueden tener opciones de postular otros planes de trabajo de su propuesta. Entonces a eso se refiere. Claro, bueno, y en ese contarle, así para que todas nos alegremos de nosotros, que nos llegó la información de una convocatoria, un encuentro de activistas de la diversidad en México, y como somos LED vamos a ir a participar, vamos a presentar lo que ha sido nuestro proceso de crecimiento en este espacio, en un video que nos aceptaron, y vamos cuatro integrantes de esta organización. Hemos financiado en forma personal y hemos financiado en forma colectiva el viaje, porque estamos haciendo un nuevo espacio que se llama Cahuil Feminista, en el cual nos ha ido súper bien, no solo en términos de recolección de recursos económicos, sino que en términos de afianzar la red. Hemos hecho un espacio separatista de mujeres en donde se han encontrado, y ha sido muy, muy bonito, que se lo copiamos a las compañeras de acá de Conce, a las cuales tuve la suerte de venir a alguno de sus partusas feministas. Y hemos copiado, porque las cosas buenas hay que copiarlas. ¿Sí? Solo que cambiamos el nombre para que no vaya a haber algún problema con eso. Las feministas son un poquito jodidas. Entonces, en ese sentido, contarles cómo en realidad que este proceso recorte un metro ha sido un proceso súper de avance, y tiene que ver mucho con que efectivamente algunas de nosotras ya teníamos, casi todas teníamos activismos distintos, experiencias distintas, y la confluencia de eso ha hecho una sinergia que ha sido muy, muy positiva, y gracias al Fondo Alquimia hemos logrado ahí tener un piececito un poquito más firme en términos de lo económico para poder sustentar este espacio físico que cuesta, pero que es un espacio físico que está abierto a muchas mujeres, a muchos otros trabajos, y algunos no, pero efectivamente ahí nosotros tenemos súper claro con quién establecer alianzas y con quién no. Gracias, Ponce. Muy bien. Quedan dos. ¿Quién queda? ¿Queda Luchín? Queda Luchín y Humedales. Luchín. Hermida. voy a permitirme a contestar como las preguntas que habían mandado en el mail, que igual fui como después de nuestra reunión orgánica, pero yo siento que puedo traer la voz de mis compañeras. Bueno, primero que todo, gracias por acogernos. Somos nuevas acá en Alquimia. Habíamos postulado al Fondo Activista el año pasado, para un 8 de marzo, pero con la orgánica del Tejido Chile, el feminismo comunitario, aquí en Santiago, ¿cierto? Y que tiene una red en México, Bolivia y acá. El Centro de Desarrollo Luchín se origina desde la inquietud de pobladoras y pobladores de generar un espacio con proyección en el tiempo desde la educación popular y libertaria y con esa experiencia. Entonces nosotras y la que postulamos al Fondo Alquimia somos las mujeres del Centro de Desarrollo Luchín, ¿ya? Como una fracción aparte de los compañeros. Nuestros compañeros nos apoyan constantemente en situaciones como cotidianas, por ejemplo, hemos sacado 3 camiones de basura de nuestro jardín comunitario, y en esas acciones los compañeros están presentes o en como cosas operativas, pero en realidad somos nosotras las que estamos moviendo ese espacio. Nosotras postulamos a un fondo Junji, que tiene también convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, y impulsamos el jardín comunitario. Yo estoy ahí en el jardín hace 2 años, y desde el jardín y desde nuestro proyecto educativo, que tiene las líneas del feminismo comunitario, porque somos 2 compañeras que fuimos militantes durante 3 años del feminismo comunitario Tejido Chile, y desde ahí visibilizamos una problemática que se daba constantemente en cuanto a las violencias, las violencias de todo tipo, porque la población, tenemos la pasta base metida hasta el fondo, los mismos niños y niñas de los talleres de educación popular nos han robado 4 veces, por ejemplo, para instalar la pasión del jardín. Entonces, contextualizando un poco, ya soy súper dispersa, estoy un poco nerviosa. Contextualizando un poco, nosotros estamos en la población dormida, una población de lucha, ¿cierto?, desde la dictadura, donde la mayoría de los compañeros hombres fueron encarcelados, torturados, desaparecidos. Políticos y las mujeres se hicieron cargo de lo cotidiano, de establecer ollas comunes, comedores infantiles, jardines infantiles. Desde esa tradición y memoria histórica y relación con compañeras del Tejido Chile, que también viene con esa memoria histórica de la recuperación de los espacios y de la educación popular. Nos planteamos este desafío del jardín, que está funcionando bastante bien. Cuando nos va a ver Junji, que aparece 4 veces en el año a supervisar, tenemos una propuesta que no sé si es mejor, pero se contrapone de alguna manera, así dialogamos con la institución. Una propuesta que viene desde la memoria, que viene desde la construcción popular, que viene desde la comunidad. Nosotras sí. Cuando la compañera decía que a lo mejor que no ocupaba esa palabra, la comunidad, nosotras sí nos referimos a la comunidad porque es la base de nuestro hacer cotidiano. Nos enfrentamos a la problemática de que, claro, en el jardín, el proyecto educativo, que se abren las puertas, que las organizaciones sociales, las vecinas, todas entran a ver cómo lo estamos haciendo, cómo vamos a practicar la educación popular. Los niños y las niñas deciden también, de hecho, cuando nos llegan los recursos de Junji, ¿con qué quieres jugar? ¿Qué es material? Entonces, todo se construye desde esa manera. Vimos la problemática desde que, claro, nosotras en el espacio del jardín estábamos constantemente reforzando esta idea desde el feminismo comunitario y todo, pero la realidad de la familia era otra. En su mayoría, las mamás de las familias del jardín ninguna ha terminado sus estudios, ni siquiera básicos. Entonces, frente a esta problemática, nosotras, si bien la idea comenzó como hacer un espacio educativo completo que tuviera una continuación de educación, o un espacio educativo de una continuación de este proyecto del jardín, porque ¿qué pasaba? Los niños y las niñas cuando llegaban al sistema municipal de educación, que es la única elección, nadie puede irse a un colegio Montessori, por ejemplo, que se paga, no sé, 100 lucas o 200, rebotaban al jardín de nuevo, porque vivían las violencias. Entonces, esta idea de esta escuela comunitaria, de hacer como la segunda parte, fue mutando y decidimos con el Fondo Alquimia, cuando lo postulamos, jamás pensamos que lo íbamos a obtener, de hecho, porque nos sentíamos que nos faltaban herramientas hasta para escribir. O sea, yo igual estudié muchos años en un instituto y saqué todo, mi compañera, no tenemos la herramienta académica tampoco como para... Y de repente en eso nos sentimos un poquito como sola igual, como que, a ver, ¿estamos haciéndolo así? ¿Estamos creando metodologías así que están apuntando a lo que se está conversando acá o no? Y nace esta idea de hacer la escuela comunitaria feminista, un espacio de nivelación de estudios como uno de los objetivos, no el general. El objetivo general es que desde la comunidad y del pensamiento feminista exista el empoderamiento, ¿cierto? Y la construcción a una autonomía territorial, porque tampoco claramente, o sea, aquí izquierda y derecha, las pobres estamos igual. Así que sigue la misma violencia, no tenemos ninguna relación, nuestra relación con el Estado es conflictiva, tampoco con los partidos políticos. Muchas veces han llegado al jardín así como, venimos a ser partido político tanto, queremos aparecer la foto, y nosotras no, porque no corresponde, pues lo vemos como una falta de respeto. Y se empezó este año ya a trabajar en la escuela comunitaria feminista, donde las asambleas son abiertas, las estudiantes, las madres, parte de la comunidad de jardín y de otras organizaciones que tenemos alrededor de Peñalolén, que es con la coordinadora de organizaciones de la Jaime Izaguirre, con la Reina y con las articulaciones que hay en Hormida igual. Se ha ido construyendo este espacio, estamos pensándolo, no. Esperamos que lo estamos haciendo bien, lo estamos decidiendo, viendo, y es un espacio en donde convergen compañeras que de alguna manera voluntariamente prestan su tiempo para estar ahí apoyando. También las estudiantes, las mamás del jardín, la vecina. Estamos abriendo asambleas de mujeres para pensar la escuela. ¿Cómo queremos tener el acceso a nuestro derecho a la educación? Eso es un poco como el resumen. mi compañera también, que con la que hemos como pensado esto desde más tiempo, le mando muchos saludos, que se compartan todos los saberes. Y eso, yo creo, es el trabajo que se está haciendo. Hacemos feriazo igual. Sí, igual que las comunidades evangélicas que están ganándose todos los territorios, hablando disparates. Entonces nosotros decimos, ya, vamos a ocupar la misma estrategia, vamos a salir con el megáfono, vamos a poner los lienzos afuera de la feria, y en vez de hablar del castigo de Dios a todas las malas mujeres, putas o vírgenes, hacemos lo mismo, pero hablamos de la no violencia, de acercarse, de estar entre mujeres. De allá llegan a las mamás al jardín y no sé, pues nos cuentan, pues tía, me separé porque mire cómo estoy, y nos muestra los brazos morados. Y nosotras, más que invitarla a conversar a la orgánica que se está formando y darle la contención, abrazarla, hermana, estoy terrible orgullosa de ti, vamos, que se puede, que hay un espacio abierto para dialogar. Y los feriazos, eso es lo que hemos estado prácticamente como haciendo. Y haciendo redes igual, pues hay compañeras que van a hacer talleres de medicina natural, ginecología natural, también compañeras de feminismo comunitario que van a plantear pases feministas, talleres de arpillera. Esas son las redes que hemos estado haciendo. Y todo sale de todas. O sea, acá no hay un espacio como vamos a educar a la pobladora, sino que como pobladoras nos estamos autoformando y decidiendo que no queremos la pasta al lado de nosotras, poniendo el cuerpo muchas veces. O sea, hermano, estás buscando a los chicos acá, así, buen pobre, ¿cachai? Y haciendo una visibilización de todas las violencias que ocurran a los pobladores. Eso. Gracias. ¿Quién nos falta? Ella. Humedaña. Otras dueñas de casa. Bueno, contarle, voy a tratar de ser breve porque ha sido largo esta parte. Contarles que, bueno, ustedes ya saben, somos una radio online. Pero más que ser una radio online, somos un grupo de lesbianas y feministas autónomas que nos interesa la comunicación feminista y que entonces decidimos tener una radio online, una cosa así. No es la radio en sí misma el proyecto, sino que lo que se puede hacer con una radio, que... bueno, que además de todas maneras una radio online libre que se declara antimisógina, que intenta hacerlo, feminista y lesbiana, como les digo, y comprometidas con la transformación de las cosas, del estado de las cosas, particularmente en las mujeres y en las lesbianas y en las niñas también. Nosotras, como pensando en nuestra estrategia, la estrategia es tomarnos las comunicaciones, digamos, tener voz, vociferar, no solo nuestra palabra, obviamente, porque la palabra de las mujeres, la palabra de las niñas, de las lesbianas, ese es nuestro interés y nuestra principal estrategia con la que trabajamos. Y además en esa estrategia intentamos difundir significados y referencias no capitalistas, antimisóginas, no patriarcales, que de tal manera que se maneje un cierto mundo de significados y de símbolos también en las mujeres que sea fuera del patriarcado. Nos interesa mucho en la radio transmitir pensamiento feminista, hacer una crítica radical a la cultura patriarcal a través de la radio, y ofrecer, por supuesto, el espacio está abierto para quienes quieran participar de la radio con estos contenidos que forman parte como de nuestra línea editorial. Y bueno, nos interesa mucho amplificar y difundir las creaciones de mujeres artistas, poetas, pensadoras. Y por eso mismo, por ejemplo, la radio es 100% de mujeres, en el sentido de que toda la música que se escucha es de mujeres. Ha sido un desafío súper lindo e interesante también solo pasar música de mujeres por la radio. Nos hemos dado cuenta, primero partimos pensando esto anécdota, ¿no? Como que íbamos a tener poca música, pero nos hemos encontrado que hay mucha música. Sí. Así que no nos hace falta ningún macho regalón. Que hay regalón igual, pues sí. No vamos a decir. Bueno, pero eso lo escuchamos en nuestras casas, en nuestras radios, no en la radio feminista. Así es que estamos interesadas en que Radio Humedales sea un medio de comunicación que sea del movimiento feminista, también del movimiento de mujeres, de las lesbianas, para vociferar todo esto que hacemos, esto que ustedes mismas cuentan y más, porque ocurren más cosas también. Para romper el cerco comunicacional que decía Onésima también, y las niñas, sí. Para romper ese cerco comunicacional, que es lo que hacen los medios libres también, o hacemos los medios libres. Bueno, a propósito de eso, tenemos redes. Formamos parte de una red de radialistas feministas de Chile, pero También formamos parte de la red de medios libres de América Latina, de Avyayala. Ya podemos decir que contamos con una red de retorteras, decimos nosotras, de retorteras y colaboradoras para Radio Humedales de América Latina. Se llama retorteras, sino retorteras. Retorteras, sí. Si alguna quiere ser retortera, está bienvenida. Con ese nombre, sí, retortera. Y tenemos esa red de colaboradoras de retorteras por América Latina también. Hay compañeras en México, en Argentina, en Nicaragua, en Honduras. Hay una red ya con la que hemos ido, hemos logrado construir lo que es el informativo feminista de Radio Humedales, que es la trenza informativa, que sale a las 2 de la tarde hoy día viernes, y que tiene una parte de América Latina, la primera media hora, y la segunda parte es con contexto nacional igual Mapu. Así es que está súper interesante ese proyecto, es muy bonito porque realmente una se empieza a enterar de otras cosas que ocurren y que son creativas y que nos dan, no sé, aliento, y a veces no tanto aliento, sino que más bien nos cuentan de lo crudo que está también el contexto latinoamericano. Hay mucha violencia. Por ejemplo, la trenza pasada fue anunciar muchos asesinatos de mujeres defensoras de la tierra y de lesbianas también, así es que bueno. Ahí hay un trabajo súper bonito e interesante, y también tenemos una red con el movimiento mapuche, particularmente con la red de apoyo a la Machi Francisca Linconao, redes de colaboración también con defensoras de la tierra en América Latina, en Avyayala. Donde no tenemos tantas redes, curiosamente, en esta misma ciudad, ¿sí? Y eso tiene que ver con el contexto, que a propósito de la pregunta del contexto, nosotras funcionamos acá en esta ciudad, en Concepción, por ahora, en un feminismo bastante creciente. De hecho, ayer tuvieron una reunión, harto feminismo, un feminismo bastante masivo. Yo creo que esto es bastante similar en el contexto tal vez latinoamericano, no creo que sea solo de Concepción. Un feminismo proveniente bastante del movimiento estudiantil y por lo tanto de los partidos políticos de izquierda, de la izquierda nueva, digamos, ¿no? De los partidos políticos del movimiento estudiantil y de un movimiento también de quienes provienen del anarquismo. Ese es como el panorama feminista de Concepción en este momento. Por lo tanto, sus escuelas políticas no han sido feministas, más bien han sido de izquierda y anarquistas en algunos casos. Entonces, posibilidades, claro, hay interés en el feminismo de todas maneras, pero no hay mucha instrucción, no hay mucha formación del movimiento feminista. Yo no sé si esto ha sido siempre así, pero al menos eso yo percibimos, ¿no? No percibo yo, percibimos nosotras en Radio Humedales sobre el contexto político feminista, que muchas veces declara ser bastante intuitivo. Y eso nos preocupa porque el movimiento feminista no tiene nada de intuitivo, es un movimiento político, histórico, antiguo, que tiene mucha literatura, que tiene mucha propuesta y reflexión, más que para dejarlo a esta intuición femenina, que es muy cuestionable, ¿no? Eso por un lado, y entonces eso hace un movimiento creciente en Concepción, pero todavía no nos conocemos mucho tampoco con muchos colectivos. Y bueno, y hay mucha, como alguien lo dijo al inicio de la mañana, hay mucha dificultad de comunicación dentro, muchos problemas con la comunicación dentro del movimiento feminista, y por eso mismo que a nosotras nos interesa el tema de la comunicación. Hay mucho miedo a conversar, hay mucho miedo a confrontar, hay mucho miedo todavía en las comunicaciones. Y por otro lado, como somos lesbianas, feministas, desobedientes y rebeldes, el contexto que atravesamos en Concepción también es un contexto bastante conservador, muy conservador. Incluso en el mismo movimiento feminista vemos mucho de conservadurismo, mucho moralismo cristiano, curioso pero cierto. Pero no solo en el movimiento feminista, sino que también hay un contexto bastante castigador que ha implicado la precarización laboral de nosotras, digamos, de las activistas, en este caso de Radio Humedales. Hay una situación bien preocupante que hemos venido conversando también como activistas. Bueno, estamos también en este territorio fronterizo, también aquí es Gualmapu, distinto de Gualmapu, de Temuco, digamos, ¿no? Pero hay un territorio fronterizo que es bastante complejo y diverso, como que igual aquí hay mucha diversidad, hay una onda muy especial en Concepción, donde se mezclan como muchas culturas también, pasa en Concepción eso. Y el territorio nuestro también, y tal vez principalmente es el aire, ¿no? Porque transmitimos vía online, entonces nuestro territorio es el aire y entonces tenemos, por ejemplo, nosotras muchas auditoras de Colombia, de Guatemala, de Perú, de México, bastantes auditoras y por lo tanto tejemos red con varias de ellas. No sé si me quieras decir. Y bueno, ¿a quiénes va dirigido nuestro trabajo? A todas las mujeres, está pensado para las mujeres, para las niñas y para las lesbianas principalmente. Y nos interesa mucho, aunque no es nuestro grupo, digamos, destinatario, diría el marco lógico, no son solo las lesbianas, son las mujeres, aunque sí nos importa mucho las lesbianas. O sea, queremos que las niñas lesbianas, las adolescentes lesbianas y las lesbianas de todas las edades puedan escuchar la radio para tener una referencia sobre la existencia lesbiana en esta cultura. Entonces sí hay un interés muy, muy fuerte en eso, pero también la radio ocupa mucho contenido sobre las defensoras de la tierra, por ejemplo, mucho contenido está puesto ahí, mucho contenido está puesto en las causas mapuche, en el movimiento mapuche, en la niñez mapuche también hemos pasado bastante información y bueno, y de otros temas sobre las mujeres también, sobre la situación laboral, qué sé yo, ahí el contenido es tan amplio como amplias somos las mujeres, ¿no? Entonces está pensado para transmitir pensamiento feminista, propuestas, ideas y referencias desde otro lugar que no sea el patriarcado. Más o menos eso. Muchas gracias. Dimos una tremenda vuelta. Sí. Son 2 minutos para la 1. Yo quiero empezar. ¿Y a qué hora está? 1:30. A la 1:30 te pedí el almuerzo. Entonces, ¿podemos hacer la presentación de lo que tienes que hablar? Pero me gustaría como integrarlo a lo de ahora, como sí. para no terminar en punta, ¿me entiendes? Sí, en el sentido sí. Como de... ¿Me presentamos? Porque eso es de ser la organizadora. Tienes un privilegio. Privilegio. O sea, podríamos decir. Exacto, pero imagínate hubiera sido la vuelta con PowerPoint, no hubiéramos demorado como a 10 horas. ¿Alguien quiere pasar el coso para allá? Es que les trajimos, pregunta a la Antonia que por qué nosotras con Power y ustedes no. Así somos. A mí me gustaría... ¿Quién está ocupando esa silla ahí? Acabo de moverte la de aquí para allá, así que bien pueda. Este cojín grande también, si alguien lo quiere, ¿alguien se quiere hacer el cojín? Te va a molestar al menos ahí, ¿no? Por eso, si lo quieren pasar. Esta parte se llama... Esta parte se llama Estrategizando Juntas. Y la idea es WhatsApp para un comunicado de la Rosinta. Lo que pasa es que apagué mi celular por seguridad. Ya, Lolita. Estrategizando Juntas y les queríamos proponer que pensáramos en estrategias de lo que estamos haciendo a partir de plantearles un problema que tiene que ver con el fundamentalismo y la ideología de género. Yo voy a mover el pendón de anima. ¿Qué se me puede mover? No. Y el cuento es que después de escucharnos yo quedo como con dos sensaciones, ¿no? Y siento la relevancia de haber traído esto. Con la sensación así como el corazón arrugado y los ovarios arrugados y todo lo que uno tenga por dentro arrugado, en términos de la magnitud de la violencia que estamos viviendo las mujeres en toda, en la diversidad de nuestras identidades y nuestras opciones de vida. Y creo que más allá de que si el gobierno es de esta línea o de otra línea, porque efectivamente en esta democracia que tenemos la violencia contra el movimiento social y contra el movimiento feminista y contra la diversidad ha estado presente, también creo que estamos enfrentando un periodo donde eso se profundiza y se profundiza con mucho desparpajo. O sea, no le doy cuentas a nadie, ¿entiendes? No nombro a quien quiero. Lo que estaban hablando del Walmapu y cómo se está expresando, habla no solamente de la arbitrariedad y de la violencia que se ha visto siempre, sino también yo siento que las coordenadas de la dictadura son mucho más evidentes en este último mes y medio de lo que teníamos un poco anteriormente. No porque lo anterior haya sido mejor necesariamente ni haya marcado grandes transformaciones, pero efectivamente creo que la cosa se está poniendo mucho más peluda. Eso es un término. Y me parece que este tema que colocamos ahora, lo de los fundamentalismos y de la ideología de género, se liga exactamente a lo mismo, a ese mismo escenario que estamos hablando. Uno podría decir que respecto de esto, lo que tiene que ver con la lucha del pueblo mapuche, como que cae como de lado en términos de fundamentalismo, que no tiene mucha relación, pero yo diría que tiene tremenda relación. Porque cuando estamos hablando de los fundamentalismos, estamos hablando de una visión de mundo, de una visión de lo que somos y lo que debiéramos ser, de lo distinto a lo occidental, cristiano y ojalá lo más blanco posible, se va, ¿me entiendes? No es lo deseable, no es a lo que aspiramos. Bueno, entonces tengo esa sensación, ¿no? Y por así como de arrugado. Cuando escucho a la Onésima y pienso en la militarización permanente de la vida cotidiana de las comunidades mapuche, se me arruga todo lo que querés que haga, ¿no? Lo de la pasta base reunida y la lucha de estar dando ahí es cabrón. Y al mismo tiempo tengo la sensación de que lo que estamos haciendo como feministas, como colectivos, como organizaciones, es súper importante. O sea, esa resistencia es clave porque si no, no. Ya, me emocioné ya, pero bueno, es que da pan de eso. Los fundamentalismos. Apareciera como si el fundamentalismo y la ideología de género fuera algo que nos cayó ahorita. No, esta cosa estaba y estaba desde siempre. Las mujeres, cada vez que hemos buscado cambiar la situación de dominación que hemos tenido, nos hemos enfrentado con el fundamentalismo. Los pueblos se han enfrentado con el fundamentalismo también en su decisión de liberación. La Olimpia de Bush, ¿se acuerdan de la Olimpia de Bush? La Olimpia de Bush fue, yo creo que de las primeras feministas que marca la historia, que ella fue una ciudadana en la Revolución Francesa y cuando salió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Olimpia de Bush sacó la Declaración de las Mujeres y la Ciudadana y la guillotinaron. O sea, para mí eso es una expresión del fundamentalismo. En el siglo de 1870 y algo, pero ahí está. En Chile había una cosa, la más antigua de ustedes, sí. Fiducia se llamaba, Sociedad Chilena de la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad. ¿Cierto que da asco? Sí. Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad. Esa era la fiducia, estamos hablando de los años 60-70, que tenía una expresión también en el frente Nacionalista Patria y Libertad, que era finalmente un grupo paramilitar en los 70-73, ¿cierto? De extrema derecha y ideología nacionalista. Nacionalismo, extrema derecha, conservadurismo católico, evangélico, islámico, ustedes menciónenlo, ¿sí? Agréguenlo. Es lo que hacen. ¿Ah? Israelita. Claro, pues. Sionista, hinduista, o sea, fundamentalistas hay en la religión. ¿Sí? Dan sustento ideológico, de práctica, de pensamiento a lo que llamamos fundamentalismo. y tiene una alianza, pero así, de pipí cogido con el neoliberalismo. Obvio que sí, obvio que sí. Son los dueños que nos vienen a decir lo que es bueno y cómo tenemos que vivir, a lo que nos tenemos que acomodar. Espérate, la foto, antes. ¿Ustedes ubican a la Judith Butler? ¿Algunas de ustedes? Butler. ¿La Judith Butler? Butler, le digo yo. Yo soy chilena y le digo Butler. Butler, de ordinaria. La Judith Butler es una gran teórica feminista. Grande. Yo soy, para mí la Butler me voló el coco. Y las manifestaciones que ven ahí fueron las manifestaciones para no dejarle entrar a Brasil. A Brasil. Ya, pasemos a la otra. Los fundamentalistas tienen fuerte financiamiento, tienen redes internacionales y regionales de apoyo, tienen influencia en la arena política y diplomática, medios de comunicación y medios sociales, tienen la plata, son poderes fácticos, son antiderechos, o sea, todo lo que han sido avances en materia de derechos de las personas, llámese mujeres, llámese trans, llámese lo que sea, es algo que ellos consideran contra natura. Amenazan el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las personas LGTBI y son antifeministas. O sea, las feministas somos sus enemigas. O sea, para los fundamentalistas, nosotras somos enemigos. Sí. Y ese enemigo hay que destruirlo, ideológicamente, incluso físicamente, si es necesario. Esta que están acá es una marcha en Brasil. Parecía las que hemos visto acá. Mírenle las pintas, esta fiducia, ¿sí? Ustedes no se acuerdan de esas banderas que ponían en la esquina, eran atemorizantes, ¿sí? Y es el hombre es hombre, la mujer es la mujer y todo lo demás tiene algún nivel de perversidad. ¿Dame la otra? Las mujeres de AWID, que es una alianza de internacional de mujeres, empezaron a hacer un mapeo de dónde están estos cojudos. Y este es un primer informe que está en la web, les podemos dar el link a los que les interesan. Y en general, ustedes ven que tienen un acoplamiento global. Esta gente tiene grandes centros en Estados Unidos, tiene grandes centros en Europa. En América Latina no tanto, pero igual están metidos acá. Y lo que uno ve es que son centros principalmente ligados a la protección de la familia. Esta slide está mala, se las vamos a mandar, pero para que lo puedan ver ahí. A la protección de la familia, de los y las jóvenes, niños, niñas y jóvenes, está muy metido. Y en esto tienes tanto lugares de acción que tienen que ver con el Vaticano y toda la Iglesia Católica, pero también de los países islámicos. Ahora siempre le hablan de una lucha civilizatoria entre el islamismo y el catolicismo, pero en este tema se entienden sin ningún problema. ¿Ya? Démosle a la otra. Sus estrategias pasan por... Compañera, tengo una pregunta. ¿Puede ser ahora o al final? Cuando quieras. Ah, ya. Es que es interesante mirar la gráfica porque nosotros siempre observamos este tipo de movimientos desde América Latina o el Eurocentro. Y es interesante mirar la gráfica que de pronto por cuestiones religiosas y culturales tenemos súper poco del área de Asia. Y bueno, o sea, ni ya tenemos, pero en el área de Asia, por ejemplo, los Chinese y todo eso, como que está como... bueno, ellos tienen otro tipo de estructura cultural que también reproduce lógica, pero sería interesante también, de pronto, no quizás no ahora, pero manifiesto desde ya la inquietud, de ver qué pasa con los movimientos feministas, por ejemplo, en Vietnam, en Japón, en lugares, en Corea, no sé. Solo lo menciono porque me llamó la atención la gráfica. Ahora, fíjate que este primer estudio que hizo la gente de AWID, evidentemente la mayor información que hoy existe está en los países centrales, que ya, ¿ya? Y de donde vienen los grandes centros de pensamiento y de acción de esta gente, donde sale la plata. En América Latina no aparece mucho, aunque sabemos que están súper ubicados acá. Y también en la zona de acá. La UIT dijo, los próximos informes son regionales. Entonces esperemos, en tu perspectiva, que esto, a la larga, quede como así. ¿entiendes? O sea que, y lo mismo acá, porque de aquí no sabemos. O sea, parte de lo que como alquimia queremos hacer este año es ver de qué manera documentamos lo que esta gente está haciendo en el país. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus alianzas? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Quién los financia? ¿Sí? Porque si no conocemos a ese enemigo, nos va a pasar por encima. Va a pasar por encima. Hay cosas que son evidentes. Uno ve al pastor Soto, pero es una caricatura. Sí. Es fácil relacionarse con eso, ¿sí o no? Fácil en términos de decir, a ver. Y es tan barbárico lo que dice que hasta la persona más conservadora se cruza a la pared. O sea, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando estábamos en lo de las tres causales, cuando íbamos las veces que yo fui al Congreso, el tipo estaba en la plazoleta de fuera del Parlamento con un megáfono de este tamaño. Y a la mujer que pasaba le decía que era una perra, que era una prostituta, que no sé qué. Cualquier mujer que pase frente a eso, se pasaba para la acera del frente y tomaba distancia porque, o sea, ¿me entiendes? O sea, entonces es como fácil marcar distancia con eso, pero hay otros discursos que no son tan fáciles de marcar distancia. Ya, pasemos a la otra. Bueno, aquí en esta está más o menos las formas de trabajo que tiene esta gente. Copta derechos los conceptos de derechos humanos, que han sido parte de las nociones que nosotros como feministas hemos tenido, hemos utilizado como banderas de lucha y hemos logrado avanzar. Producen evidencia científica. Más allá de que uno estuviera o no estuviera con las tres causales, a mí me parece interesante mirar en los debates que se dio, porque ahí se debatió sobre el aborto, la gente antiderechos mostraba investigaciones que hablaban de la evidencia que había de los traumas con los que quedamos las mujeres después de un aborto. O sea, había un antes y un después, quedábamos así como... O sea, no volvíamos a tener paz en la vida después. Y había evidencia científica, hay una producción de evidencia científica, hay cooptación del lenguaje de derechos humanos, hay un trabajo en red. Ellos han aprendido mucho de nuestras propias estrategias, ¿sí? Y las han utilizado para reciclarse. Démosle a la otra porque esa está muy mala para la... Ya. En la captación de los discursos de derechos humanos, es impresionante cómo con lo que... El uso que hacen no solamente del lenguaje, sino de la imagen y de lo simbólico. Estas que ustedes ven aquí tienen todas unas panzas así. La lienzo dice, los derechos humanos comienzan en el vientre. Y ellas se paran con estos embarazos, ponen el megáfono en la panza y el megáfono tú vas pasando y sientes tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. O sea, sientes el latido del feto. Fuerte. ¿Y dónde es eso? Chile. Chile, Santiago. Sí, a propósito del debate de las tres causales. De las pinches tres causales, pues es que no te estoy hablando de aborto libre, seguro y gratuito, de las pinches tres causales. Entonces, y es súper fuerte, porque finalmente cuando tú ves a una mujer con un embarazo de 8 meses, produce ternura, produce... ¿Y para cuándo estamos? ¿Sí o no? O sea, es como... Son los diálogos que hacen pasando por encima. Incluso pasando por encima yo me... De las personas, como que... Claro, uno dice, ¿por qué no? Pero digamos que te mueve esa cosa. Entonces vos sientes el latido, que es fuerte sentir el latido. Y el lienzo dice, los derechos humanos comienzan desde el vientre. Desarmar ese discurso es difícil. Te mueve subjetividad, ¿cierto? Como mujeres nosotras, algo nos pasa con eso también. ¿Y cómo no van a...? ¿Cómo no? Démosle a la otra. Estos que están acá, ¿dónde están en Chile? Estos que están acá son... Es un copy-paste, lo separamos en bloques para que no fuera tan así. Todos estos que están acá y todavía faltan son los que presentaron requerimientos ante el Tribunal Constitucional. O sea, de los... Fueron 2 días que escuchó el Tribunal Constitucional, de los 100 y pico, más o menos la mitad, venía el mundo fundamentalista. Hay de todo. Hay desde la Fundación Educacional San Francisco de Asís, hay el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada, hay la Iglesia Pentecostal de no sé dónde, está formando jóvenes de no sé qué, Corporación Amigos del Maule, formación materna, o sea, hay de todo. Hay cosas que son evidentes, la Iglesia Evangélica claro. Los últimos días, pero hay otras que no son tan evidentes. Aquí falta Red Pública, que no está. Cristianos Valientes de David. País excelente. Estos son. ¿Está? Están estos y todavía faltan, porque yo agarré los más evidentes, porque hay algunos que no son tan evidentes en el nombre. Fíjense una cosa, para ir a presentarse al Tribunal Constitucional había que tener personería jurídica. O sea, todas estas organizaciones tienen personería jurídica. A mí me sorprende la cantidad de organizaciones y de personas que hablan sobre el derecho a la vida cuando ese ser está dentro del vientre. Pero desde el momento que nace, ese derecho a la vida se va a la mierda. No, claro. Porque es súper fácil hablar de la protección y todo. Pero yo creo que hay que ser súper consecuente. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos como postura. Que hay que ser súper consecuente en que tú, si tú quieres defender la vida, defenderla completa. Porque no hay ninguna de esas organizaciones que trabaje en pro de la defensa de los niños del Sename, por ejemplo. O en pro de la defensa de niños que están en vulneración, en condición de calle, o que quedan abandonados. Entonces es súper fácil, claro, defendemos por mientras está dentro y defendemos todo lo que tenemos, pero su discurso de derecho humano se corta hasta el momento de nacer, porque después el niño solo se las arregla como sobrevive, como vive. Exactamente, eso es así. Es que como lo que decía la compañera, el tema de los derechos humanos, hay una fundación Jaime Guzmán ahí, que defiende los derechos de la vida del que va a nacer, y Fundación Jaime Guzmán. Sí, sabemos lo que, pero están ahí, y incluso de los sectores de iglesia te dicen, pero si nosotros hemos defendido la vida, defendimos la vida durante la dictadura, ¿cómo me van a decir ahora que yo estoy en contra de la vida, cierto, de las mujeres, y yo estoy ahí? Es manipulador. Pero muchos de estos discursos son los mismos que dicen reinstauremos la pena de muerte. Obvio, sí. Claro, evidente que sí. Pasemos a la otra. Mira, este fundamentalismo en nuestro tiempo dio lugar a una estrategia que se llama ideología de género. Los fundamentalismos han tenido distintas caras en distintos momentos y en distintas culturas también. Un fundamentalismo islámico que vemos hasta ahora es cuando hacen empalamiento a las mujeres por razón de que las apedrean hasta la muerte. Lapidación. Hay una estrategia que se llama, vamos a hablar de lo que significa la ideología de género y demostrar que esta ideología de género está en contra de la humanidad. ¿Cuándo surge la ideología de género como discurso en los sectores fundamentalistas? En los años 90. Beijing, El Cairo, la Conferencia Mundial de las Mujeres, la Conferencia Mundial de Mujeres y Desarrollo, que no solamente la Conferencia Mundial, sino que responde a procesos súper sustantivos que se dieron en los países y en la región en ese tiempo por salir a la palestra con los derechos de las mujeres. El género aparece como una categoría que produce la Academia Feminista para trabajar los problemas de discriminación y exclusión. No es una categoría política, es una categoría más bien analítica. Se ha convertido en una categoría política, yo tengo ahí mis diferencias, pero bueno. Entonces, cuando surge esto, cuando en el 93 en la Conferencia de Derechos Humanos, Naciones Unidas reconoce, 93 chiquillas, reconoce que las mujeres tenemos derechos humanos, 1993. Y todos los avances que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos también en 1993, resulta que la reacción que vienen los sectores fundamentalistas es decir, aquí tenemos que ponerle un par a esta cosa, de alguna manera. Y sale el discurso contra la ideología de género. ¿Quién lo orquesta? El Vaticano. Clarísimo. Lo orquesta el Vaticano. Y después adquiere mucho más fuerza a partir del 2000 para contrarrestar los avances en materia de disidencia o diversidad sexual, ustedes llámenlo como mejor quieran. Con mis hijos no te metas. ¿Reconoces con mis hijos no te metas? ¿Se acuerdan el MUD ese que apareció? Ya, con mis hijos no te metas. Ha estado en toda América, en gran parte de América Latina. en una cocina que te la encuentras. Y firma al papá primero. Firma al papá y la mamá. Bueno, ojo, ya. De ahí viene. ¿Dale? ¿Qué dice la ideología de género? La ideología de género, quienes están en contra de la ideología de género, le dicen que está en contra de la familia, la protección de la familia, la tradición, la cultura, el cuidado y la educación de los hijos y la seguridad. ¿Por qué? Porque la ideología de género lo que hace es ponerle un punto de interrogación a todo lo que tenemos como certeza. ¿Qué hay más cierto de que la familia es el núcleo de la sociedad? Entonces, esta ideología de género atenta contra la familia, atenta contra el cuidado y protección de nuestros hijos. ¿Se han visto ese discurso cada vez que se pone alguna educación sexual o lo que fuera? No. Los papás y las mamás tenemos que decidir cómo le damos educación. Claro, no. Yo tengo derecho a cuidar a mi hijo. Yo tengo derecho a criar a mi hijo. La seguridad, no hay certeza. Aquí cualquier cosa es cualquier cosa. Aquí todo está, todo, o sea, todo lo que han sido fundamentos de nuestra construcción social y cultural están puestos en entredicho. Y eso es muy peligroso, eso es caótico, eso quién sabe a dónde nos lleve. Y esta sociedad, mire, yo vivía en otros países, pero no había nada, no había visto cosa más. Aquí hay en este país un terror al caos, hay terror al caos. Hay terror al movimiento social, la participación, la participación a lo único que te puede llevar es a un caos que nos va a volver a llevar a un golpe militar, o sea, como que... Estamos configurados desde... han sido militares, desde el comienzo han sido militares los que han... Todo lo adecuado. Aquí la gente que se respeta, hombre que se respeta, anda de pantalón gris marengo y polerón azul. Sí, pues las mujeres nos vestimos. Miren los colores de los autos. Sí, a ver, pasa un auto rojo y como que dice, oh, son grises, son negros, son blancos. Hay una cosa muy estructurada dentro de eso. Bueno, entonces, hay una apelación permanente a esta cosa del caos, la incerteza. Va contra la complementariedad de hombres y mujeres y la esencialidad de sus diferencias biológicas y naturales. La mujer tiene un rol fundamental en la preservación de la familia, la cultura, la educación y de los hijos. Quiero adentrarme un poquitito en esto, Yonésima y las compañeras mapuche, porque el uso de la complementariedad es jodido en este contexto. Es jodido en este contexto. Verán, hace un siglo atrás, o dos siglos atrás, o en el medioevo, a nosotros nos quemaban, ¿cierto? O sea, hay una consigna que dice, somos las que nos pudiste quemar, somos las descendientes las que nos pudiste quemar. Bueno. Y era claro que el discurso de la iglesia se le dirigía a decir, la mujer tiene un papel subordinado. ¿Quién le dio la manzana a Adán? Nosotras. ¿Quiénes somos las serpientes? Nosotras. ¿A quién no se le cree? A nosotras, ¿cierto? Nosotras somos las que hemos sido la perdición de la cultura. Hoy el discurso de la iglesia no es que nosotras seamos la subordinación, al contrario. Somos cada vez más importantes, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, quienes están saliendo en primera línea de la fanaticada antimujeres son las propias mujeres. Tienen que hacerlo, si no puras se vieran a los niños. Además, entonces ellas son, porque ellas como mujeres vienen a defender la familia y la crianza y el cuidado de los hijos. ¿De dónde viene esto? Espérate, acabo con la idea. Viene de que efectivamente hombres y mujeres somos distintos, biológicamente distintos. Y eso hace que nuestros roles sociales sean complementarios. Es importantísima la mujer en la familia. Él dijo que no, y por lo tanto, eso hay que protegerlo, construirlo, sostenerlo. Y es complementario a lo del hombre. La esencialidad de sus diferencias biológicas o naturales. Somos diferentes, pero son diferencias biológicas o naturales. Y significa que hombres y mujeres tenemos la misma valía en la medida de que tenemos roles complementarios. En esta aproximación, que ya no es la mujer como subordinada, ya no es la mujer serpiente, no cabe nadie más. Y no cabe nadie más significa que todo lo trans queda fuera de este esquema. Obvio que queda fuera de este esquema. ¿Eso significa que voy a quemar a las personas trans? No. Las voy a tolerar. Las voy a tolerar. Pobres. Las lesbianas igual quedan fuera. Todo lo que no entre de eso queda afuera, no cabe nada más. Y además te dicen, nosotras y nosotros defendemos el orden natural de las cosas, que está comprobado, es biológico, está ahí. La ideología de género, en cambio, es una construcción. ¿Qué base científica tiene la ideología de género? Es ideología, por lo tanto, una construcción. Y el género no dice que es una construcción cultural, entonces cultura. Aquí no tiene base científica. En cambio, la nuestra es biológica, es natural. Son... ¿Padres objetores? ¿Se acuerdan de esto? ¿Han visto un poquito los padres objetores? La bandera chilena. Mira, llegó Piñera. Yo no sé si las santiaguinas se han dado una vuelta por el centro de Santiago, ¿no? La bandera que está en la plaza, que la Constitución, yo creo que la aumentaron. Una vez más grande, ya está todo lleno de bandera chilena. Todo el gobierno anda con bandera chilena en la solapa. Hay un ensalzamiento de los símbolos patrios. O sea, todo forma parte de lo mismo. Y eso tiene que ver también con lo mapuche, con lo de los... O sea, ¿cuáles son los símbolos que estás colocando permanentemente en la retina de las personas? Démosle a la otra. Y ahí... En Temuco pasó algo muy particular con el tema de la bandera, porque ahí también hay una bandera que es gigante y bueno, con el tiempo se destiñe y todo. Mucho. ¿Y la cambian? Pero claro, sí. La cambian, pero han habido dos sucesos súper importantes que nosotros te digo que Gualmapu y los Pulón conocen. Una vez, cuando fue la operación Huracán, al otro día hubo un temporal gigante y la bandera se hizo mierda y cayó. Pero quedó solo un pedacito. Y esta vez también se hizo tira, pero quedó solamente la parte de la estrella. Y es así. Y al otro día la cambiaron y colocaron una cibera gigante. De emergencia la sacaron del regimiento. Yo quería agregar una cosa respecto a la diapositiva anterior. Que, dale bastante la cosa. Sí, cuando hablábamos del rol fundamental de la mujer en la familia y todo, si se fijan, todas las representaciones que hay de la Virgen en Chile es la Virgen en cinta de 8 meses o la Virgen Madre con el Cristo así. ¿Cierto? Y ahí se les cae todo su que nunca es, nunca es en la, como la Virgen sufriente de la etapa final de cuando está en el Vía Crucis, digamos, que es como si la representa, por ejemplo, en Europa. Pero eso tampoco es aceroso. O sea, también tiene que ver con que en Chile hay una cultura muy fuerte mariana. Eso. No, está muy bien. La otra era, pásale, ya que la jugó. Ya, ahora. Así como la Iglesia ha modificado su discurso respecto de nosotras, también ha modificado sus estrategias. Y lo que aparece en los grupos antiderechos hoy por hoy, que lo hemos visto todo este tiempo muy claramente, porque la Iglesia, como tú decías, está tan desvirtuada, por lo menos la católica, a propósito de la violación y el abuso sexual a niños y niñas, que cada vez que sale algún cura es como ¡ah! ¿Cierto? Entonces, el discurso que hoy se levanta es un discurso no religioso. No es un discurso religioso. Hay, o sea, Moreira en el Parlamento discute con la Biblia en mano. Pero hay otros que no. Y te plantean ese discurso. No desde Dios creó al hombre y a la mujer y Dios es el único que puede terminar la vida. Fíjense que ya Dios desaparece del léxico. Los lenguajes son técnicos, vienen de las ciencias sociales. Miren. Son así de maquiavélicos. El fortalecimiento de las familias es la mejor herramienta para prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Y dónde nos mata? Pero es que yo, señora, yo le estoy hablando del fortalecimiento de la familia. Yo estoy clara que en la familia hoy suceden todos esos horrores. Pero si a nosotras nos damos el trabajo y le pedimos al Estado que fortalezca a la familia, reduzca a esos niños en una resolución pacífica de los conflictos, le dé, mande a los hombres a un proceso de rehabilitación en el COSAM, vamos a fortalecer la familia. Un niño requiere a su mamá y su papá, y si su mamá y su papá son complementarios y tienen una vida armoniosa, seguramente en esa familia no va a haber violencia. ¿Cómo estoy? ¿Cómo respondemos? ¿Me entiende? Es jodido. incorporan discurso medioambientalista y contra el extractivismo. Cierto. Porque son nacionalistas. Son nacionalistas. La otra vez, mira, cuando yo me tuve la suerte de ir a una reunión en Quito sobre esta cosa, y las compañeras de Bolivia traían una declaración de la Conferencia Episcopal Boliviana a propósito de no sé qué lío contra Evo. Y el primer párrafo de la declaración era de llorar a gritos. Apelaba a los luchadores y luchadoras que habían logrado la emancipación de Bolivia. Apelaba a las políticas de fortalecimiento medioambiental en contra del extractivismo, afuera el imperialismo yanqui. Discurso responsabilidad social. Estamos contra egoísmo y el individualismo frente a lo colectivo. Las mujeres cuando abortamos, ¿qué somos? Egoístas, ¿cierto? Pensamos sí. Solo en nosotras. Solo en nosotras. Entonces, porque cuando te dicen, es que Dios... Mira, yo no creo en Dios. La fe es un asunto personal, casa adentro. Pero el discurso hoy es mucho más refinado. ¿Demolio? ¿Otra? Oh, esa imagen es pero terrible. Esa imagen. Mira, esta cooptan nuestros discursos. Ni una menos. Le pusieron una cosita rosada al feto. Para ellas también vale, ¿cierto? Ni una menos, estamos todas por ni una menos. Estamos todas en contra de la violencia contra las mujeres. También hay que impedir la violencia contra ellas. El aborto es un acto de violencia. ¿Se acuerdan de la Soledad Alvear lo que decía en el debate del Parlamento? Decía que el aborto era la ley de tres causales, era antifeminista. Porque el Estado estaba dejando a esas mujeres solas con esa maternidad en conflicto. Y que si el Estado tuviera una real preocupación por las mujeres, ¿cierto?, evitaría ese acto que es un acto de violencia contra ellas. Porque nosotras esencialmente, biológicamente, somos madres. Habrá las que no quieran, pero eso es otro cuento. Eso forma parte de las decisiones individuales. El aborto mata más que el narcotráfico. Estadística. El aborto mata más que el narcotráfico. Y seguramente es así. Solo una maquinación intelectual, dice el ideólogo Cast, es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Solo una maquinación intelectual, la ideología de género. ¿La foto la vieron? Ahí dice... madre de dos angelitos, uno por violación. Ella es hija de una violación y está feliz en la vida. Ama mi vida, dice. Y la otra es madre de dos angelitos, uno por violación. El único inocente en un delito de en el delito de aborto es el niño que va a nacer. O sea que a la larga lo que está diciendo también es que nosotros en la violación tenemos responsabilidad. Claro. Este es el tipo de discurso con el que nos estamos enfrentando. Dale a la otra, Yanni, please. Hoy dan ganas de llamarlo todo. Acá sí, todo. Ahora, fíjense que... Espera, ¿cuál luces? La foto ya no es la de los cardenales, así como murciélagos, el Punta Tralca. Son estas fotos. Llenas de colores. Lobos. Y felicidad en la vida. Y las personas sin religión, y eso es un dato que hay que tener en cuenta, han aumentado, pero son súper conservadores. ¿Por qué ganó Piñera? Seguridad. Y no es solamente la seguridad frente al portonazo, la delincuencia, es la seguridad lo que nos constituye como cultura, como sociedad. Fíjense en estos días el debate sobre migración. Lo que se ha dicho sobre migración en estos días es vergonzoso. O sea, realmente como va a meter como pueblo la cabeza debajo de la tierra de la vergüenza. Lo que se ha dicho de los haitianos y de las haitianas. O sea, realmente sale Piñera y dice, mire, yo no estoy en contra de la migración, lo que quiero es regularla. Subió la encuesta el Juliano. Porque apela a un sentir nacional muy, muy trabajado desde la dictadura en adelante, donde los foráneos malos, que tampoco fue trabajado después con la recuperación de la democracia. No se cambiaron los libros de historia, el boliviano y el peruano son un poco de pendejustanes que andan por ahí, como así que les vamos a devolver a Antofagasta, la guerra fue bien ganada, el indio es indio y es una raza derrotada, yo se lo he escuchado, ¿entiendes? Entonces, apela a la seguridad, apela a lo conservador y querámoslo o no, en esta sociedad tenemos aún muchos de esos rasgos no trabajados, no trabajados. Eso. El neoliberalismo igual lo potencia, el miedo a perder la propiedad privada, al defender lo que te ha costado, sí, a la meritocracia. Aquí está Hack, José Antonio Kast. Los niños no nacen neutros, nacen hombre o mujer. Los niños tienen criterio, no tienen criterio para cambiar de identidad. Me comprometo con la familia, con el matrimonio entre un hombre y una mujer, con la vida, con la libertad de culto y con defender siempre el género, que es un hombre o una mujer. Oye, voy a tomar eso de la libertad de culto, sí, que tengo una discusión en mesa con él. Si un niño que crece en un hogar homoparental lo hará con inseguridad, angustia y tendrá mal rendimiento escolar, ya que la naturaleza dice que este, para poder proyectarse, debe tener tanto una imagen paterna como materna. Ahora, el cuento es que si uno como el estigma y la discriminación se reproduce, lo más seguro es que si nosotras dos tenemos guagua y la llevamos al jardín infantil y en el jardín, que no es el jardín de la hormiga, se sabe que somos madres lesbianas, lo más seguro es que ese niño o esa niña en su espacio educativo tenga algún tipo de discriminación o de... porque viene de dos mamás lesbianas, ¿cierto? O sea, el tipo lo que hace es agarrar una verdad para darle la vuelta en función de qué es lo mejor entonces que tenga un papá y una mamá, no dos mamás. O de por sí una víctima. Así claro, se ve como recoger. Y aquí está la del bus, ¿se acuerdan? Y su hija, ¿cómo olvidarla? Ay, sí, no se supo más de ella, ¿no? Menos mal. Sí, pobre. Pues yo creo, sí, yo fíjate, cuando leí esa noticia de que ella era trans, ¿no? Sí, sí. Debe haber pasado como pésimo. Igual eso es base de lo que falta también en la misma base de la educación, porque, y también en la formación. Porque, por ejemplo, desde verlo desde el área de la inseguridad o desde el desarrollo, tanto emocional o cognitivo de un niño, este factor que es familiar, que se coloca como agente de aprendizaje primordial la familia, no tiene ningún sustento porque afecta tanto lo psicológico, lo madurativo, lo biológico, o sea, si en realidad empezamos a ver realmente cómo funciona el proceso cognitivo de un ser humano, es mucho más alterable el factor ambiental que es el que predomina. O sea, un niño criado claramente en un espacio de violencia va a ser un niño afectado, pero un niño en base al amor, desde donde venga el amor, hombre, mujer, desde donde venga, va a ser un niño que se va a desarrollar claramente de buena forma. Entonces, también ahí en el factor de cómo también los profesionales que están trabajando tanto en el área de la educación como en, bueno, principalmente en el área de educación, porque desde ahí también se puede hacer la base del cambio. No tienen incorporado, y eso es algo que te lo dejan pasar. Te pasan la teoría, pero no insertan realmente en el cómo el ser humano se puede desarrollar, porque esto tiene una funcionalidad distinta. Hay una cuestión también importante como en todos estos discursos, que yo creo que es como parte de lo peligroso que resulta, que tiene que ver precisamente con las niñas, con los niños, con las niñas, que pasa por que todo se vuelve como mis hijos, mis reglas, como si los hijos fueran un objeto que fuera una propiedad. Mm. O lo mismo, como un niño no tiene la capacidad para tal cosa. Ahí también una se viola vida de adulto céntrica y de y se viola respecto. Y se viola un derecho también, que es el niño es sujeto de derecho. Sí, entonces, ante todas las circunstancias se deja al niño como bueno, eso desde siempre ha sido así. Desde la infancia ya no están vulnerando. De hecho, cuando nosotros decimos infancia, ya estamos vulnerando. Y estamos hablando del menor, del pequeño, disminuyendo. Pero claramente aquí hacen todo con mis hijos, con mi... Sí, pues, pero ese ser es sujeto de derecho. Y sí tiene derecho a su identidad desde por lo menos los 3 años en adelante, 2 años en adelante, en el cual se empieza a formar ese espacio propio identitario. Tiene que ver también con algo que, por ejemplo, acá en Chile se da súper poco también en esa área, que es la participación real de las niñas y los niños, que no existe casi. Porque en verdad hay otros lugares donde se han dado como procesos de articulación en esa área súper interesantes, que vienen a cuestionar estos discursos, que para que también ellos y ellas puedan tener protagonismo en esas decisiones. Acá hay algo que es muy difícil de hacer, en verdad no existe, todos los procesos de participación, y que pareciera que no tiene relación con esto, pero sí la tiene, porque es la base, es realmente la base donde tú podés ir generando transformación. Y las niñas y los niños en Chile no tienen voz, no existen instancias reales de participación en ninguna esfera. Lo que hay son intentos de, como a mí, experiencias pequeñas en lugares determinados, pero en verdad son un objeto de propiedad de los padres, y eso es muy marcado. Y la violencia que también viven al interior de la familia es súper fuerte también. Es algo que también se maneja como muy por debajo. Entonces, y es donde precisamente se instalan estos discursos que son de odio y que van a, en el fondo, formar a esos niños y esas niñas para que sean personas adultas en el futuro que reproduzcan ese odio. Exactamente. O esos temores, ¿no? También, así del. Y además está respaldado por la educación de cualquier gobierno de turno. O sea, los niños y las niñas los obligan a estar en sala escuchando los pecados, a repetirse los pecados ante Dios. O sea, no, mi hijo no opta a religión, pero está igual en la sala. Sí, no los dejan. Entonces, como tienen por todos lados, tienen por dónde ganar, por todos los espacios. Y garantizado constitucionalmente. Sí. Eso fue en parte cuando en la son fetitos. Son fetitos. Y la cara de ella no completa. Seremos más felices si hacemos esto. Qué diversión. O sea, si criaran debajo, porque es muy fácil tener la mirada de cada chico con la forma nada. Nosotras tenemos, verás, hay una cooptación de nuestras acciones, hay una descalificación del ideario feminista, no es científico, no corresponde a derechos humanos, el femicidio no existe, mueren más hombres que mujeres. Hay ataques feministas reconocidos, hay coacción, hay violencia contra la feminista o contra la... Hay acciones que inhabilitan, en otros países, por ejemplo, esto de todas las funas que se hacen vía redes sociales o lo que sea, inhabilitan también ciertos liderazgos. O sea, entras en hay gente que lo ha tocado sacar de los países porque finalmente el nivel de acoso es tan brutal. Hay violencia. Esta gente, desde su discurso de amor, finalmente es de una violencia brutal. Este es Gonzalo Rubio, el médico de San José. Este es el bus de la libertad, le llamaron. Y estos, cuando, yo no sé si alcanzaron a verlos, pero cuando se estaban discutiendo las tres causales, sacaron estas vallas estaban en el Camino de Valparaíso. Entonces, esta valla es del Estadio Nacional en época de dictadura, 1973, y te hace una relación, imagínate, represión, dictadura y muerte, aborto es tortura, muerte y desaparición. O sea, vomitivo. Es vomitivo. Mira, aquí hay estrategia discursiva. hay estrategia, no sé cómo llamarla, simbólica, o que te apela a la subjetividad. Esto de poner una cosa como esta, o de poner las mujeres embarazadas con el megáfono y el dun dun dun dun dun dun dun. O sea, te están trabajando permanentemente a lo que son nuestras propias construcciones subjetivas, nuestros propios temores, nuestra propia cosa, pero muy, muy, muy claramente, muy claramente. Y sin ética, esta gente no tiene límite. Nosotras somos súper buenas, bien cojudos somos. O sea, realmente nuestras estrategias llegan a ser bastante naive frente a... Claro, nosotras no sacaríamos una cosa como esta. Difícilmente levantamos un bullying así en redes sociales. El otro día le dieron un par de chuletas al cast. Sí. Y todo el país andaba así. Yo no digo que haya que agarrar los chuletas. O sea, lo ideal sería que llegara un auditorio y no viera nadie. Nadie te quiere oír, cara. Pero llega un momento en que uno dice, chuta. Porque estas son las herramientas de esta gente. Pasemos al otro. Estas somos nosotras. Porque frente a esta, hasta este embate del fundamentalismo hoy a través de desacreditar lo que llaman la ideología de género, no podemos olvidarnos de que primero es una reacción a lo que han sido los avances del mundo de las feministas, de las mujeres, de las personas de la diversidad en estos últimos años. Si no hubiéramos logrado lo que hemos logrado hasta ahora, yo no estoy hablando de leyes, ¿ah? Estoy hablando de lo que hacen, de las posibilidades de plantear otra vida. Y de lo que eso se ha ganado en términos de legitimación frente a nuestras culturas y a nuestras sociedades. Si lo hubiéramos avanzado, no tendríamos esta reacción. Entonces creo que es importante afirmarse también en lo logrado, porque si no pareciera que estamos recibiendo palos por nada. Con lo del aborto, pero también con lo que ha sido la ley de identidad de género. Y disculpen que use esto como parámetros institucionales, pero son a propósito de los cuales tienes encuestas, tienes algún tipo de estudios. La primera encuesta que hace el grupo de mujeres, el GIM, a principios de los 90, respecto del aborto. Y si tú miras lo último que saca cuando ya fueron aprobadas las tres causales, hay un tránsito en la opinión pública respecto del apoyo al aborto, no solamente en las tres causales. En el caso de la disidencia sexual o la diversidad sexual tienen lo mismo. Todo el debate que se dio a propósito de la ley Zamudio y de la incorporación de ciertas categorías sospechosas de discriminación como identidad de género también te habla de una cultura y una sociedad mucho más que reconoce como parte de sí estas posibilidades de vida, ¿cierto? En toda su plenitud. Sin embargo, hay un terreno de disputa importante respecto de la construcción de sentidos comunes transformadores. ¿Cómo paso de aborto tres causales, aborto libre, seguro y gratuito? Como reconocimiento social. Toca trabajar en despenalización social del aborto, ¿cierto? Toca trabajar desmistificando los efectos del aborto en las mujeres. Porque este discurso es muy potente, decir, no, voy a andar traumada toda la vida, te va a pesar, ¿cierto? Hay un sentido común que disputar. En el caso de lo trans, de qué manera eso se vuelve una cotidianidad en nuestra sociedad, con pleno ejercicio de derechos. Hay un sentido común que disputar. Uno puede decir lo que ha dado lugar toda el debate de la ideología de género, ha ayudado el debate de la ley de ideología de género, puede que sí, pero también ha sacado a la luz el prejuicio, la ignorancia, el estigma, hablemos de disforia, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo? Ahí hay algo que tenemos que trabajar, que no solamente va en términos de lo bien que podemos o no armar un discurso para la platea, sino de qué manera disputamos esas construcciones subjetivas también en nuestras comunidades. Porque la contrapartida es muy fuerte. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que es la disforia? No conozco el concepto. De hecho, la disociación que tú tienes con el... tú naciste mujer, pero psicológicamente, según ellos, la disforia, que es una enfermedad en la que tú disocias tu género biológico con el que tú te identificas. Y al hacer esa disociación, tú eres una persona enferma porque no estás acorde. Sufres de disforia. Es un diagnóstico psicológico. Es un diagnóstico clínico. Ya no se debería utilizar disforia, lo sigue realizando. Pero ¿cuánto lo hemos escuchado en este tiempo? De hecho, la vez pasada tuvimos una discusión súper grande en una feria de la salud que se hizo en la UACH, porque fue a Profa con la famosa galleta de jengibre a hablar sobre personas trans, llevando un manual súper estúpido, estigmatizante, y nosotros estábamos al lado de ellos. Nosotros, cuando nos paramos al lado y empezamos a ver el material que tenían ellos, escuchamos el discurso que tenían y la gente la trataban como todos, decían: ¿ustedes saben lo que es esto? Esta es la galleta de jengibre, nosotros la hemos creado, nosotros como que, ¿qué? Son groupies. ¿Cómo? Sí, mira, decía, 10 cosas que debes saber sobre las personas trans. Y una de ellas hablaba sobre los cuidados de enfermedades ITS, VIH, SIDA. Del cuidado que tiene que haber en cuanto a la relación entre niños pequeños con personas trans. O sea, una cuestión total, ¿eran de profa? Nosotros nos quedamos como que, ¿qué? Oye, ¿en serio? Y a profa ha tratado de hablar con Valdiversa varias veces y nosotros, portazo la cara. Te puedo creer, como, no entiendo. Yo tampoco. Y lo otro es que tenían un material. Eso tiene que ver con el discurso médico, con toda la cuestión biologicista. O sea, porque lo que estamos hablando de ahora a propósito de los fundamentalismos, de la ideología de género, es súper peligroso porque está encarnado en gente conservadora, pero esos discursos no solo están en, están en cualquier parte, ¿cachai? Y al final... yo lo veía a propósito también del ejemplo que daba delante la compañera. Probablemente la Getona, que es la directora del gabinete de la UDI en Valdivia, se debe encontrar una mina súper chola porque fue a conversar con ella. Y en la buena onda quiere que seamos tolerantes, pero es una mujer que probablemente no se ha leído ningún manual de conservadurismo, pero reproduce esa estructura. Y eso lo vemos en todas partes, lo vemos en el cura, muchas de nosotras probablemente lo vemos en la mesa de nuestra familia los domingos. O sea, porque estos discursos están impregnados en todas partes. Y en nosotras mismas. Y en nosotras, obviamente, también. O sea, yo creo que hay esta alerta de mirarlo, porque además yo... Bueno, voy a cerrar, ¿eh? No, déjame hacer una cosita más. Acá pasa, todas dijeron hartas cosas que a mí me ponen en alerta, que me gustaría que las recogieran por la tarde, respecto de cosas que les están pasando, ¿sí? Y que están pasando en los territorios, algunas súper explícitas y evidentes y otras no tanto. Exactamente. Entonces hay que pegarse una vuelta. Yo también, yo estoy completamente de acuerdo, porque hay que ser el país a almorzar ahora, pero... Yo creo que lo que dice la Leo, lo recojo, pero así. Ajá. O sea, hay mucho de lo que ustedes dijeron en la mañana, que desde estos discursos y desde este escenario hay que volverlo a mirar. Hay que volverlo a mirar. Cuando nosotras en los formularios de postulación les preguntamos si habían tenido algún tipo de problemas con esto, disculpen, la gran mayoría dijo no. No. O sea, sabemos que están... Pero pareciera que es como... A nosotras no. Nosotras pusimos que sí. En general, desde las mujeres lesbianas y desde lo trans, hay más claridad porque hay una violencia directa que te toca vivir. Nosotras sí. Ya, pero es que... En general. Pero hay mucha gente que no, hay mucho colectivo que no lo ve. Entonces, y a lo más es... Mira, sí, nosotros sí sabemos que esto está pasando, pero hemos tomado medidas de seguridad digital. Chévere las medidas de seguridad digital, pero convengamos que esto va mucho más allá de un problema de medidas de seguridad digital. Es de qué manera este discurso, estas prácticas, este uso perverso de las construcciones subjetivas está afectando lo poco y nada en términos que tengo ahora de ejercicio de derechos y de los retrocesos que se pueden ver. De reasentar bases en las cuales son minoría, pero tienen el poder para volver a ser mayoría. Cuando hablamos de las tres causales, ya hablaba, alguien hablaba de objeción de conciencia en Temuco, que fue la que mencionaron. Ahora, resulta que la objeción de conciencia primero era una excepción, ahora se convirtió en una regla. Solo para las clínicas privadas, ahora resulta que los sectores, el servicio público, el hospital entero es objeto de conciencia, fíjate, eso es ilegal. Y en Valdivia, 16 de 18 son objeto de conciencia. Ya, eso es ilegal, ¿me entiendes? Entonces, por la vía de los hechos, tú te estás pasando por la galleta una pinche ley que nos costó 20 años sacar. Una pinche ley, no estoy hablando de aborto libre y seguro, estoy hablando de tres causales. Entonces, esta gente logra, o sea, pasar por encima de la voluntad de una sociedad completa. Entonces, yo recojo lo de Leo, vamos a almorzar, pero recojo lo de la Leo en términos de qué manera releemos lo que está pasando en los territorios a la luz de estas estrategias. ¿Sí? Oye, y una cosita corta nomás que también yo creo que es importante considerar es que estos fundamentalismos igual nos tocan como movimiento, y yo veo en este momento que hay, no sé si fundamentalismo, pero sí como estos resabios del fundamentalismo al interior del movimiento feminista igual. O sea, como que no somos impermeables. Y hay mucho moralismo, por ejemplo, yo veo en este momento... A mí me llamó la atención que tú lo dijiste, sería bueno ponerlo en discusión, sí, porque en la tarde vamos a trabajar sostenibilidad y tiene directa relación con esto, ¿sí o no, doña Claudia? Ciertamente. ¿Ya? Muchas gracias, chicas. Gracias. Esto también es para regalar. Para dejamos las cosas acá, queda todo con llave. Me preocupa, pero no quiero ir con el cómputo para allá. Compañeras. Gracias. Va a quedar con llave acá. Yo creo, pero bien guardado. O no sé, no sé. Ahí van a... ¿Lo cuál? ¿Pasó? Oye, las trajimos a pasear.